Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Bien. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Hola amigos, buenas tardes con todos. Ya llegamos al viernes, por fin se acaba esta semana. La segunda semana del año 2019, ¿no? Y hoy tenemos un programa recargadazo con artistas invitados. Por eso es que las personas que están en línea nos pueden ver que estamos así medio de ladito. Se nos vienen unos artistas desde Colombia y van a hacer un poquito de algo en vivo. Ahorita estoy llegando Pau y Lu, que son nuestras compañeras que nos acompañan aquí en la cabina. Hola a todos mis queridos amigos y amigas bluseras que nos escuchan esta hermosa tarde de los viernes. Un poquito perdida aquí, pero ya saben, gustosa de estar junto a ustedes con el mejor blues y rock and roll de todo el mundo. Hola, hola, buenas tardes. Sí, aquí en una tarde un poco lluviosa, también un poco fría en Quito. Y vamos a esperarles, ya mismito están por llegar los compañeros de la banda para que nos vengan a deleitar con su música y su historia, su trayectoria y todo lo demás. Sí, amigos, hoy tenemos el ritmo local aquí en la cabina de nuestros micrófonos. Van a hacer un pequeño en vivo. Ellos también se van a estar presentando el 18 en la zona, así que les invitamos a que estén pendientes de un evento del Mascarazo, que está a la entrada, creo que en $5. Pronto van a estar aquí, nos van a acompañar. También tenemos un poco de las noticias de los eventos que traemos nosotros en febrero, ¿no? Y lo que viene en Quito Blues. Se viene igual otra fiesta, otro festival. Es que este año viene lleno de todo. Lu, David, estamos a full con todos estos eventos y todo para ustedes, para su diversión, para que escuchen música, para que bailen, para que se diviertan también y conozcan un poco más de la cultura y del arte que les podemos ofrecer, desde el Woodstock Blues hasta el Quito Blues, hasta todos estos eventazos que se nos vienen este año. Y bueno, ustedes, ¿qué tal la pasaron también, no? Es una segunda semana del año que creo que para nosotros se nos ha venido con todo, y espero que para ustedes también, desde el fondo del corazón, les deseo lo mejor este hermoso año. Un mes lleno y un año que vamos a tener lleno de muchos eventos, muchas cosas nuevas, un programa grande que tenemos en agosto, sí, lo más llamado y lo más nombrado, el Quito Blues, ¿no? Va a estar genial, súper, súper, súper, súper. Es que el Quito Blues también, como todos los años, ya va a ser la 13ª edición del Quito Blues. Imagínense, amigos, toda esa trayectoria que ha tenido este gran evento. Todos los músicos, todos los artistas nacionales e internacionales que han venido a este fabuloso evento. Y sobre todo ustedes que están ahí viendo y escuchando tremenda música. Y bueno, ya mismo estamos con nuestros super invitados especiales que van a llegar en un momentito, como nos dijo la Lu, a contarnos y explicarnos de todo. Me parece súper chévere, ¿no? O sea, Lu, tener estos invitados, me emociona full tenerles aquí desde Colombia. Desde Colombia. Uh-huh. Sí, cada viernes tenemos invitados especiales, ya sea en vivo o por llamada, pero para conocer un poco más de ellos, saber más de lo que hacen, su trayectoria, su historia, su música, y llenarnos de toda esa belleza que tienen por dentro también, ¿no? Yo estoy emocionada con esta todos banda, ya que es completamente internacional. Ellos vienen desde Colombia. Al ritmo local. Al ritmo local, exactamente. A mostrarnos también un poco de lo que ellos hacen y sus eventos, todas las tocadas que van a tener. Y no sé, por ahí si nos están escuchando y les gustó, pónganse y puedan caer por ahí a las tocadas que hagan. Ahí viene el David. Bueno, ya vienen nuestros cerca, amigos, están muy cerca, ajá. ¿Y qué tal, chicos? ¿Ustedes? ¿Qué tal les ha tratado la primera semana del año? Muy bien, muy muy bien. Y el David se queda callado como siempre, no, por favor. La verdad es que hemos trabajado bastante, estamos atrás de bastantes proyectos que tenemos para ustedes, amigos, y queremos hacer unos varios eventos y conciertos. Poder generar un poco de fondos para lo que se va a hacer este Quito Blues, que ustedes saben que todo es gratis, los talleres, las exposiciones, los conciertos, todo es completamente gratis. Igual vamos a hacer una gira a lo largo de Tulcán, era, ¿no? Entonces es un trabajazo que se viene con nuestro productor que está ahí también desde Miami, siempre pendiente. Entonces les mandamos un enorme abrazo a Margarita y a Pato Recalde, que seguramente nos están escuchando, y esperemos que cada proyecto se haga más fuerte. Recuerden, amigos, les invitamos a que vean nuestras redes sociales y estén pendientes de cada evento que vamos a ir sacando. Pronto Ritmo Local estará aquí. No se despeguen, vamos a ir con una canción para empezar full acá este viernes. Vamos con un buen blues aquí en el Good Stock Blues. Bien, mis queridos y queridas amigas que nos escuchan ahora en el Woodstock Blues, les teníamos la sorpresa tan esperada. Estamos aquí, tras los micrófonos, en la cabina del Woodstock Blues, Ritmo Local. Bienvenidos, chicos. Hola, nos hace súper bien que estén aquí. Y bueno, pues podemos presentarnos, ¿no? Claro, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Monroy. Yo soy el encargado de la percusión de la banda y me encargo como de la parte de gestión y de redacción de documentos. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan, los ecuatorianos en Quito, todos. Mi nombre es David Rodríguez, yo soy el vocalista, guitarrista de la banda. Quédate a escucharnos, ahí estamos en la presentación de todos los amigos de la banda. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Bayona, se manejó la percusión menor del Ritmo Local y saludos a todo Ecuador, Quito. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es John Alexander Núñez, yo soy el vientista y también trabajo un poco en la parte de la producción. Y bueno, un saludo para toda la gente que nos está sintonizando en Colombia, en Ecuador, un abrazo para todos. Buenas tardes a todos, saludo a todos los ecuatorianos también nuevamente. Y mi nombre es Fabián, yo soy el contrabajista, en la banda toco el Baby Bass y nada, con mucha energía acá. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerles aquí, chicos. Y bueno, ustedes vienen preparados, vienen con música, vienen a contarnos su experiencia aquí en Quito. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo les ha tratado Quito hasta ahorita? Nosotros estamos muy agradecidos y estamos también muy sorprendidos porque la gente de Quito son personas muy familiares, nos han acogido muy bien. Tenemos que agradecerle a muchas personas de Ecuador que nos han ayudado en nuestro proceso como músicos y como banda independiente. Entonces, pues, estamos totalmente agradecidos y ese es como el plus de lo que he vivido en Ecuador. Agradecimiento total. Excelente. Y bueno, ¿desde hace cuánto tiempo están aquí? Bueno, nosotros llevamos acá desde el 28 de diciembre. La verdad, pues ha sido una experiencia muy chévere. Tuvimos un evento el 29, creo, en Chillogallo, en un festival que estuvo muy chévere, bandas también que de verdad la rompieron. En Ecuador también creemos que hay un, un potencial muy, muy chévere en la música. Entonces, pues ahí estamos con muchas fechas que se nos vienen para que estén atentos todos los oyentes. Bueno, como ya había mencionado ahorita, ustedes ya tienen fechas siguientes, ¿no es cierto? Como mencionabas, ¿cuáles son? ¿Dónde podemos encontrarles? La gente que nos está escuchando ahorita, ¿cómo pueden enterarse de todo esto? Bueno, pues lo primero son nuestras redes sociales, el Facebook, ritmo.local16, Instagram, Twitter, arroba ritmo local. Bueno, las fechas, el día de hoy vamos a estar en el bar El Abismo, acá en la avenida 12 de octubre en Quito. Dentro de 8 días vamos a estar tocando en Malqui Café. En Malqui Café. Es un lugar bien bacano, también es una fiesta bastante interesante y vamos a cerrar la gira ecuatorial con el toque de la Nina Shunko, que va a ser la Casa del Arte allí en la Ronda. Y pues en Colombia nos esperan también varias sorpresas, ¿no? Acá estamos formulando ya, organizando algunos proyectos con otras personas de acá de Ecuador y pues vienen cosas como interesantes. Wow, o sea, ustedes han tenido y tienen una agenda súper extensa. La gente que no les pudo escuchar hasta ahorita pueden hacerlo. Ya saben, tienen todas estas fechas. En un ratito más ya les estaremos anunciando otra vez, por si no les escucharon, si no tomaron nota, estaremos diciéndoles también dónde estarán Ritmo Local en Ecuador. Y pues bueno, contémosles un poco también a todos nuestros oyentes, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo llegaron a hacer Ritmo Local? Bueno, Ritmo Local es una banda que está conformada por amigos y también colegas que estuvieron estudiando juntos música y también viviendo diferentes experiencias, creciendo todos, no solo musicalmente, sino como personas también. Entonces, pues, la mayoría de la banda pues tiene sus estudios musicales y pues en academias, universidades nos hemos encontrado varias veces, muchos amigos en común. Y nada, todo se va consolidando. Básicamente fue como que en el barrio donde vivimos en Bogotá, pues se conformó todo el proyecto y toda la base del proyecto. Por eso es el nombre de Ritmo Local, porque local pues quiere decir que la localidad nos representa, que somos una banda muy del barrio, muy del parche, de estar ahí tocando a cada rato porque vivimos cerca. Entonces pues así se fue. Sí, y de recordar que Bogotá, o sea, nosotros somos de Bogotá, Colombia, y en Bogotá está dividido toda la ciudad por zonas, por localidades. Entonces de ahí también la palabra. Bueno, qué bacán toda su historia, ¿no? Ustedes vienen también del viaje de... ¿Dónde son? De Bogotá. Parte de Colombia, de Bogotá. Vienen de Bogotá. Han tocado ya bastante tiempo allá. ¿Cuánto tiempo llevan como agrupación? Nosotros llevamos ya 3 años y medio tocando. Cumplimos los 3 años y medio, creo que en Montanita. Llegamos de Montanita hace 3 días. Estábamos... ¡Qué buen lugar para cumplir años! ¡Es un buen lugar para cumplir años! En definitiva. Estábamos allá trabajando como artistas de planta en un bar que se llama Caña Grill. Un saludo ahí a Eduardo. Y pues nosotros, lo que dice mi brother, nosotros somos una banda, aparte de ser una banda, somos amigos y somos como una familia, porque aparte de tocar, siempre nos estamos viendo para hacer otras cosas, digamos salir a conocer, parchar, ir a Montañita. Bueno, qué buen lugar para haber pasado su aniversario, lo repito. Y qué chévere poder tener esto aquí. También yo entiendo que ustedes son una fusión musical, ¿no? Tanto tradicional como contemporánea. ¿De dónde nace esto? Bueno, pues nosotros principalmente lo que estamos haciendo ahora viene... Es como de la experiencia que hemos tenido cada uno como músicos. Pues cada uno se ha desarrollado en diferentes géneros, géneros afines también al gypsy o géneros también muy del folclore de Colombia. Entonces, con el pasar de los años todos tuvimos, digamos, que nuestras agrupaciones y todo, y nos fuimos formando poco a poco hasta que ya llegó el punto como de quiebre donde dijimos, listo, queremos un proyecto serio, queremos como llegar más alto, y así se fue consolidando como la fusión, ¿no? O sea, vienes directamente de la experiencia de cada uno y pues cada uno aporta su magia a los temas de Ritmo Local. Qué chévere. Ustedes ya tienen temas propios, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos temas propios tienen en total? Pues nosotros tenemos, pues yo creo que infinidad de canciones que estamos trabajando, pero pues temas consolidados como tal, yo creo que unos 50. tenemos grabados, tenemos un disco, tenemos una grabación y estamos en proceso de otro disco que son 23 canciones. Nosotros componemos las canciones mediante el jamming, entonces como que los coros que se nos quedan grabando cuando estamos así improvisando. Entonces esas son las canciones, así se ahí se empieza increíble. A construir. Sí. O sea, me parece súper chévere que una banda ya de 3 años de trayectoria, de amigos que está aquí, tengan ya 50 canciones, con un repertorio bastante amplio para la gente y para hacerse conocer, me parece increíble. Señores y señoras que nos están escuchando, es momento de buscar a Ritmo Local. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar sus canciones? Tenemos algunos temas grabados y consolidados, como digo, no todos los temas de que tenemos, o sea, que hemos creado, los tenemos ya capturados en producciones o cosas así, pero pues los tenemos desde ahí como... Suenan en show, suenan cuando estamos tocando en vivo. Pero nos pueden buscar en YouTube, en YouTube. En YouTube tenemos algunos, sí. Ritmo local, buscan en YouTube, en la barra buscaré y aparecen Bogotá, Colombia. ¿Alguna plataforma como Spotify? Pues en este momento no estamos manejando ninguna plataforma, sí, pero simplemente eso. SoundCloud. Sí, SoundCloud. Y YouTube, y ya. Entonces la invitación está extendida para todos ustedes que aún no han escuchado a Ritmo Local, a buscarlos en sus redes sociales, en su página de YouTube, a escuchar a este gran grupo que es completamente original. Las gafas vienen también en el... Sí, y también hay un conejo, también hay una máscara de conejo, lo más de eso ya. Bueno. Pero pues también todos los quiteños, aprovechenos, y también nos quieren escuchar, estaremos en enero acá. Claro, acá. Todo enero han venido ya desde el fin de año, han celebrado aquí también su aniversario, y van a seguir aquí. Entonces, si es que les podemos repetir a todos nuestros oyentes, ¿dónde van a estar Ritmo Local en estas fechas? Sería súper chévere. Igual un número de contacto, si alguien desea. Bueno, hoy estaremos en El Abismo, que queda por la avenida 12 de octubre, a las 9 pm, va a ser un show bien chévere, bien cargado de energía. Después vamos a estar en El Mascarazo con Radio Tanqueta, una gran banda de amigos de acá, Colombo Ecuatoriana, es una banda bien chévere. Eso va a ser en Malqui Café el 18, el viernes 18, también cerca de las 9 pm. También vamos a estar en La Nina Xunco, es una casa cultural muy chévere, queda por La Ronda, el toque también va a ser cerca de las 8 de la noche, y bueno, y nuestro número de contacto. Y nuestro número de contacto, sí. El número de contacto es 099-500-8206. Epa, se lo aprendió ya de memoria. Y nos lo va a repetir después para tomarle la lección, a ver si está completamente bien aprendido. Pues bueno, yo también quisiera saber, ¿cómo ha sido su acercamiento a la música tradicional, sabiendo que también son como contemporáneos y así, y sobre todo a los músicos que interpretan esta música tradicional? Sí, digamos, nuestro acercamiento se ha visto notado también mucho en Ecuador, porque hemos logrado como encontrarnos con muchos amigos que también son músicos y manejan este género o un género parecido, como digamos La Quito Escallas, que también tenemos unas sorpresas por ahí con ellos que vamos a estar haciendo aquí. También pues, o sea, nuestro recorrido y nuestro conocimiento de la música se ha dado mediante el jamming. Nosotros somos músicos que improvisamos. Igual también dentro de los que estamos dentro de la banda, también hay quienes han estudiado música popular colombiana, que también hay mucho de eso dentro de, pues es ya más tradicional, refiriéndose a la música clásica que nos decías, ya lo contemporáneo, que sería lo más fuerte de la banda, el ponche, el punk, el rock, todo lo que viene dándole como... Como la fuerza. Sí, como la fuerza a eso, a la fusión y lo que pone a la gente alta. Alta farra. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar una canción aquí en el Woodstock Blues y regresamos? No nos queremos separar de Ritmo Local. Regresamos enseguida a escucharlos tocar aquí en vivo en el Woodstock Blues. ¡Uh!

sur. Y el águila del norte une en sus alas, une en sus lágrimas, en la línea del Ecuador. Y volvemos al aire, todo listo y todo preparado para escuchar a Ritmo Local aquí en el Woodstock Plus. Y bueno, chicos, antes de empezar quisiera extenderles la mayor bienvenida y el saludo de nuestro productor que está ahorita en Tampa, Florida, mirándonos por ahí. Hola, Pato. Y hey, saludos. Les da la bienvenida al programa, un saludo inmenso, y está súper alegre de que ustedes estén aquí este día acompañando. Gracias, Pato. Nosotros alegres de estar acá también. Claro, nuestros dos productores, Pato Recalde y Margarita Altuna, son los que dirigen todo lo que es el Quito Blues aquí en el Ecuador. Y a propósito, la última pregunta para arrancar a escuchar a Ritmo Local sería: ¿cómo han visto ustedes los espacios culturales aquí en el Ecuador? ¿Qué les pareció? Bueno, yo creo que la escena está creciendo un montón. Cada vez hay más espacios, cada vez hay más artistas, cada vez hay más industria. Pero pues como todo es un proceso, como todo va creciendo a medida que pasa el tiempo, pero creo que empezando hay muy buenos músicos, muy buenas bandas, muy buenas personas que quieren hacer gestión, que quieren hacer una industria más grande, que no sea solo reggaetón y solo estas cosas que está pasando mucho en Latinoamérica, ¿no? En mi país también pasa un montón que la industria se la está llevando el reggaetón, o bueno, géneros que de pronto no son tan construidos como esto de tener una banda, de luchársela, de todo esto. Pero creo que Ecuador está empezando a despegar en ese aspecto de diversidad musical y de llenar estos espacios. Perfecto, chicos. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar a escuchar a Ritmo Local aquí en el Woodstock Blues. Los micrófonos son todos suyos. Un, dos, tres. Por mi carretera miro tu caminar, tu pasar, miro tus caderas bailar. Mira que viene con ritmo tu cuerpo, un sentimiento es verde bailar. Cadera al viento, yo te miro lento, y esa boquita que yo quiero besar. Yo te quiero besar, que me gusta nada más. Qué linda que estás, prendiendo motores 2019, ritmo local, la cultural. Ya me voy a Pueblo Nuevo, ¿cómo no? Yo me voy a disfrutar. Y allá en Casa Grande miro tus caderas bailar. Ya me voy a Pueblo Nuevo, ¿cómo no? Yo me voy a disfrutar. Y allá en Casa Grande miro tus caderas bailar. Thank you. De escuchar, no fue increíble. A mí me pareció de lo mejor, chicos. Gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntenme de su disco. Ustedes me acaban de entregar un disco. ¿Cómo lo puede conseguir la gente? ¿Cómo se llama el disco? Quiero preguntarles muchas cosas. Bueno, pues la cuestión del disco es la siguiente. Nosotros queríamos salirnos de la rutina, salirnos de lo normal, de lo que hace todo el mundo, y esa es la razón del nombre. Queremos escapar del sistema, queremos escapar de cosas que digamos a veces están escritas, pero que también es bueno como que romper las reglas, como que dejar salir toda esa creatividad que tiene cada mundo, que es cada cerebro, y nada, o sea, sí, escapar del sistema, ser felices, ir a conocer y a conquistar el mundo, que a eso estamos acá, o sea, a eso vinimos. Yo creo que lo ilustra muy bien. Haberles escuchado aquí, literalmente fue un salir del sistema, salir de que estamos en un Quito lluvioso el día de hoy y nos metimos en ese ritmo tropical. Nos fuimos para la playa, sí. Exacto, nos fuimos a disfrutar, ¿no? Y yo creo que también lo pueden hacer ustedes en todas estas fechas que Ritmo Local va a estar tocando aquí en Quito, Ecuador. Claro que sí. Y pues ven, chicos, ¿quieren tocar algo más? ¿Qué más tienen para nosotros? Aquí están los micrófonos para ustedes. Ya no importa que te escuchen por el vecindario, simplemente mueve tu cuerpo. Que tu mente se deslice en este ritmo espeso. Cuando estés en la nube, mira cómo suavemente se sacude. ¿Por qué? Con los parlantes a estallar. Ya bailen monos y mariposas en el mar. Escuchen por el vecindario, simplemente mueve tu cuerpo. Que tu mente se deslice en este ritmo espeso. Cuando estés en la nube, mira cómo suavemente se sacude. ¿Por qué? Con los parlantes a tallar. Que ya bailen monos y mariposas en el mar. Que lo baile. Simplemente mueve tu cuerpo. Que tu mente se deslice en este ritmo espeso. Cuando estés en la nube, mira cómo suavemente se sacude. ¿Por qué? Con los parlantes a estallar. Que ya bailen monos y mariposas en el mar. Suele el volumen a la radio. Que te escuchen por el vecindario, simplemente mueve tu cuerpo. Que tu mente se deslice en ese ritmo espeso. Cuando estés en la nube, mira cómo suavemente se sacude. ¿Por qué? Con los parlantes a estallar. Que ya bailen monos y mariposas en el mar. Que lo baile. Gracias. Qué energía que tenemos aquí en la cabina del Woodstock Blues, chicos. Qué genial poder contar con ustedes el día de hoy. Y pues bien, tenemos también una sorpresa para todos nuestros amigos oyentes del Woodstock Blues, porque estaremos por sortear entradas a el mascarazo. Alta farra. Bueno, entonces en un segundo ya me indicarán cuáles son las entradas. Perfecto, aquí a los que nos estén viendo por online, estas son las entradas que estaremos sorteando muy pronto aquí para que ustedes puedan oír en vivo y en directo a Ritmo Local en el Mascarazo. Y pues bien, queridos amigos y amigas del Woodstock Blues, nuestro programa está a punto de finalizar, pero no nos vamos a ir sin seguir escuchando a Ritmo Local. ¿Qué tal se sienten ustedes aquí, chicos? Bien, muy bien. Una chimba. Hasta se puso caliente el ambiente, ¿no? Sí, estamos aquí. Qué feo salir al frío después, pero... Tendrás sí. Quedarnos acá, que se alargue el programa tras 2 horas. Y bueno, como para finalizar, ¿no? Quisiera saber qué proyectos tienen a futuro con su música, ¿dónde quisieran llegar? Bueno, yo creo que lo primero es como llegar nosotros a tener el contexto y la idea clara de lo que queremos hacer, de las cosas que vamos construyendo, pero creo que no hay que tener un límite. Yo creo que yo y mi banda y pues muchas bandas queremos llegar a tocar en Europa, no sé, en diferentes países, y pues esa es la idea. Ahí nosotros estamos trabajando para todo eso. El mundo queremos viajar, recorrer el mundo tocar. Con Ritmo Local. Sí, lo más chimba es viajar, sí, eso sí que hay. Y pues bien, ¿qué les iba a decir? Se me fue la idea de la emoción. Bueno, quería saber también de las canciones que acaban de interpretar. ¿Nos pueden contar un poco de ellas? ¿Cuál es su nombre y todo este tipo? Sí, la primera canción que tocamos se llama Pueblo Nuevo. Es como de las primeras canciones que compusimos con la banda. Pues fue cuando empezamos a ensamblarnos. La segunda canción que tocamos y ya es más contemporánea, ya es más de hace como 5 meses o 6 que la compusimos. Y esta es una versión cumbia, o sea, la versión normal. Esta es la versión que les trajimos a ustedes y todo. Y la segunda canción se llama Súbele el volumen a la radio. Y la trajimos acá para que toda la gente le suba el volumen a la radio y siga sintonizado y bailando. Yo te aseguro que lo hicieron, porque si no le subieron el volumen y se pusieron a bailar, no, alguien no está bien de la cabeza aquí. Y pues bien, mis queridos amigos de Ritmo Local, ya para finalizar, ¿ustedes desean mandarle algún saludo a alguien, volver a hacer la invitación, recordar el número? Están abiertos los micrófonos para ustedes. Sí, claro. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la gente también de Colombia que está por ahí pegada escuchándonos. Un saludito a toda la gente de Ecuador, que también hay harto parche que ya nos sigue por ahí. Y bueno, y la invitación es a que asistan a los conciertos, que la energía de verdad está en vivo, ¿no? Como que YouTube y eso, pues una chimba, pero nada, como la energía de un concierto en vivo. Entonces no te lo pierdas y caigan con toda la energía y pasémosla bien chévere estos... Yo quisiera aprovechar este momento para enviarle un saludo muy especial también a grandes gestores de Ecuador. Digamos, como uno de los gestores grandes de Ecuador que conocemos, que es nuestro manager en el momento, que se llama Alejandra, que está acá en el estudio con nosotros. Un saludo y una cuña. Y quisiera, pues, digamos, si quieren trabajar con alguien que sepa trabajar bien, ella sabe trabajar bien, el número de contacto lo pueden conseguir mediante nosotros o también... Nos escriben en nuestras redes sociales y ahí les pasaremos la información. Un saludito también a Jorgito que nos está dejando quedar en la casa de él, el pianista de Radio Tanqueta, que muy chévere. Perdón por dejar la cocina. ¿Qué queremos? Nos está escuchando ahí la abuela. Y ya nada más, un saludo a todas las personas que escuchan a Ritmo Local y que quieren seguir escuchándonos y que van a asistir a nuestras fiestas. Allá nos vemos y para armar el desorden, nosotros queremos es divertirnos y a eso vinimos. estamos en Ecuador para eso. Y por supuesto también agradecerles aquí a todo el equipo de trabajo aquí presente también de la emisora, de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por la energía. Gracias. Bueno, el agradecimiento especial también a todos los productores del Woodstock Blues, al Pato que nos está viendo siempre. Mira, de ahí, Pato. Y sobre todo a, no se olviden, la gran reapertura del Ventana Arriba y los eventos que se van a venir en este gran, gran lugar. No se lo pueden perder, que vamos a tener jams, que vamos a tener fiesta, que vamos a tener galería de fotos, música, arte, todo lo que ustedes quieran, y los estaremos informando por aquí también en el Woodstock Blues. Se nos acaba el tiempo, mis queridos amigos, pero no se preocupen que vendremos súper recargados del siguiente programa. Así que la Lu y el David que estaban por ahí, para que también se vengan a despedir. Un gusto haberles tenido aquí, chicos, de verdad un honor. Espero volverles a tener aquí presentes para que vuelvan a deleitarnos con toda su música. Pato, gracias por todo siempre, ya sabes, y nos vemos el próximo programa aquí en Woodstock el día martes. Gracias. Bueno, brothers, un gustazo haberles tenido. Yo hablé con Aleja y no me arrepiento nada una vez que levanta. Son una genialidad. Incluso esperemos que podamos seguir trabajando juntos y realizar más conciertos si regresan. Claro. Los micrófonos están abiertos aquí para Woodstock Blues. Entonces, les un abrazote y sigamos. Vamos a despedir el programa con una cancioncita de ustedes. Sí, muchas gracias. Y nos vemos el martes, people. ¡Buena vibra! Hey, gente, este es nuestro formato acústico. Vamos a estar montados nuestro show en vivo con batería, saxofón, todos los micrófonos full. Entonces ahí nos vemos, acá nos despedimos con toda la gente. Un, dos, tres, cuatro. Una luz en el interior, el tiempo para volver otra vez a tocar.